Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola mis queridos popenáticos. Espero que estén muy bien esta noche y si no es así, si tal vez han tenido un mal día, no se preocupen porque la música que tenemos preparada para ustedes de seguro les levantará el ánimo. Como cada miércoles te acompaño con un mano a mano de los mejores cantantes pop. Yo soy Sofía Ceballos y para mí es un gusto acompañarte a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Nos puedes sintonizar también en www.radiocce.com o descargando nuestra aplicación Radio CCE HD. Y te cuento que si te gusta el pop rock, el programa de hoy te encantará, porque esta noche Hayley Williams, vocalista de Paramore, se enfrenta a Avril Lavigne. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de sus carreras. Avril Lavigne nació en Canadá en 1984 y cuando tenía 16 años firmó un contrato e inició su carrera viajando a Los Ángeles en el 2001. Ahí escribió la famosa canción Complicated, que llegó a ser número 1 en Australia y 2 en Estados Unidos. Esta canción forma parte del álbum Let Go, que logró el puesto 2 del Billboard 200 y el número 1 en Australia, Canadá y Reino Unido. Con este éxito, Avril Lavigne se convirtió en la solista femenina más joven en llevar un álbum a esa posición. Así que vamos a escuchar el tema más famoso del álbum Let Go. Disfruta Complicated de Avril Lavigne. Could only let it be, you will see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become I'm escuchabas Complicated de Avril Lavigne. Y ahora te cuento que Paramore es una banda estadounidense de pop punk y rock alternativo nacida en 2004, conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zach Farrow. Su primer álbum All We Know Is Falling, Todo Lo Que Conocemos Está Cayendo, fue lanzado en 2005. Los temas más sonados de este álbum son Pressure, Emergency y All We Know. Esta genial banda recibió en el 2008 el premio Mejor Banda Rock y Mejor Canción Rock por The Code en los Teen Choice Awards. Vamos a escuchar el primer tema lanzado por este grupo. Disfruta Pressure de Paramore. Escuchabas a la banda Paramore con uno de sus primeros temas, Pressure. Y Avril Lavigne lanzó su segundo álbum llamado Under My Skin o Bajo Mi Piel en mayo del 2004. Los temas más famosos de este álbum fueron Don't Tell Me, My Happy Ending, Nobody's Home y He Wasn't. Después del lanzamiento del álbum, Avril Lavigne realizó una gira llamada Live and by Surprise Mall Tour. En la gira, ella se presentó en 27 centros comerciales de diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, y los conciertos eran anunciados con solo 48 horas de anticipación. Por eso el nombre de Live and by Surprise Mall Tour. Vamos a escuchar una de las canciones del álbum Under My Skin. Disfruta de My Happy Ending de Avril Lavigne. Talk this over, it's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. sonaba My Happy Ending de Avril Lavigne, y Paramore lanzó en enero del 2007 su álbum número 2 llamado Riot. Este nombre fue escogido por los chicos porque significa arrebato de emoción incontrolada, y según ellos era perfecto para describir al disco. Riot alcanzó el puesto 15 del Billboard 200, y el tema Misery Business, que forma parte de este álbum, alcanzó el puesto 26 de la lista Hot 100 de Billboard. Además, su video fue número 1 por algunas semanas en la página web de MTV. Vamos a escuchar esta exitosa canción. Te dejo con Misery Business de Paramore. Acabas de escuchar Misery Business de Paramore. Y en el 2007, Avril Lavigne lanza su álbum The Best Damn Thing. Ella misma lo describe como un álbum mucho más divertido que los anteriores. De este álbum se lanzaron oficialmente los sencillos Girlfriend, When You're Gone, Hot y The Best Damn Thing. Vamos con una de estas canciones cargadas de energía para alegrar tu noche. Avril Lavigne te canta Hot. No one's around. I wanna put your hand in my pocket. Escuchabas a Avril Lavigne en su canción Hot. Y Paramore lanzó su tercer álbum llamado Brand New Eyes en septiembre del 2009. Ocupó el puesto 2 en el Billboard 200, superando a Mariah Carey, Madonna y Selena Gomez. Después de su lanzamiento, realizaron una gira llamada Fall Tour por Norteamérica y Europa. En febrero del 2010, Paramore lanzó The Only Exception, considerada la canción más exitosa del álbum y en general de la carrera del grupo, ya que recibió certificación disco platino en Australia y Estados Unidos. Paramore le da un giro al programa con su romántica canción The Only Exception. Disfrútala. Cursed at the wind. He broke his own heart, and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. Maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts. And we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping it comfortable. La única excepción, te decía Hayley Williams, vocalista de Paramore. y Avril Lavigne anunció en febrero del 2013 el lanzamiento de un nuevo álbum que llevaría su nombre y que el primer tema de este álbum sería Here's to Never Growing Up. Esta canción fue lanzada el 9 de abril del 2013. Alcanzó el puesto 34 en el Billboard Hot 100 y el número 17 en el Canadian Hot 100. Además alcanzó 92,000 descargas digitales. Vamos a escuchar Here's to Never Growing Up de Avril Lavigne. It's singing radio head at the top of our lungs with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow whatever, but it's getting us drunk. Singing here's to never growing up. And call up all our friends. Go hard this weekend for no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot half past 10 o'clock. Gonna change. Stay, or just stay forever. Stay, we can stay forever. Hey, we can stay forever young. Singing radio head at the top of our lungs with the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow it up, but it's getting us drunk. Singing here's to never grow up. We'll be running down the street again, kiss my. I'm like, yeah, whatever. We're still living like that. Escuchaste Here's to Never Growing Up de Avril Lavigne. Con este tema tan pegajoso te dejo unos minutos para dar paso a los promocionales, pero no te vayas a desconectar porque lo mejor del pop te estará esperando después de esta pausa. Ya regresamos. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

quiero calmar mi ansiedad. Acabas de escuchar Ansiedad del grupo Clip. Y ahora vamos con Los Intrépidos, una banda guayaquileña creada en 1991. De seguro te acordarás de ellos por su estilo marcado por el pop latino en su canción Soltero. Estos chicos graban su primer tema, Mercedes, en el 92 y en el 93 realizan su primera gira nacional. Ellos también crearon canciones como Playa Azul con un ritmo más bien romántico. Los Intrépidos te dicen, si tu amor ya nunca lo ves, solo dímelo en mi Playa Azul. Donde todo lo puedes, estaré besando tus manos, tus ojos, en mi playa azul. Te veo por la playa azul, de mis sueños te veo conmigo en la luz, el pensamiento. Escuchabas Playa Azul de Los Intrépidos. Ahora vamos con el ecuatoriano Ricardo Williams, que empezó su carrera en la actuación en la telenovela El Ángel de Piedra, pero que posteriormente se dedicaría a la música a partir del lanzamiento de su canción Barajas de Placer. Más tarde lanzaría Exorcismos de Amor y Arenas Movedizas. Este último obtuvo reconocimiento como mejor canción del año. En el 92 lanza la canción Hoy Ganas Tú junto al manabita Ricardo Perotti. Te dejo con Hoy Ganas Tú de Ricardo Williams. Escuchabas Hoy Ganas Tú de los ecuatorianos Ricardo Williams y Ricardo Perotti. Y ahora vamos con Pancho Terán, un riobambeño que formó parte del grupo pop rock Contravía y que en 1999 inicia su carrera como solista. Ha producido exitosas canciones como Tu Lugar y Negra. A pesar de que se alejó de los escenarios por un tiempo, en 2011 retomó su carrera. Vamos a escuchar uno de sus primeros temas. Pancho Terán te confiesa que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet y tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba. Ese adiós y esa noche. quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu luz, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, dando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Que acabas de escuchar se llama Tu Lugar, del ecuatoriano Pancho Terán. Y ahora vamos con Jorge Luis del Hierro, un joven guayaquileño que en el 2005 lanzó su primer tema, Prisionero, que llegó a ser número uno por muchas semanas en las radios ecuatorianas. También ha producido canciones como Dime Quién Pierde Más, Tú Me Vas Sanando y Chiquitita, que fueron también número uno en las radios de todo el país. Jorge Luis del Hierro dice que el que primero se enamora pierde, pero el que traiciona un buen amor pierde más. ¿Qué opinas tú? Piénsalo mientras disfrutas de Dime Quién Pierde Más, de Jorge Luis del Hierro. Suerte. El que traiciona un buen amor pierde más. Esto fue Dime quién pierde de Jorge Luis del Hierro. Y aquí se termina el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado de las canciones programadas y que Popetas Musicales haya sido una buena compañía en esta noche. No te olvides de que te esperamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche. Tenemos especiales, popetas románticas, popetas rockeras, clásicas y mucho más para hacer perfecta tu noche sintonizándonos a través de 940 AM o www.radiocce.com. También recuerda que nuestra app está disponible como Radio CCE HD para que puedas escucharnos en tu celular. Soy Sofía Ceballos y para mí fue un gusto acompañarte con lo mejor de la música pop. Que descanses súper bien y gracias por sintonizarnos. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.